Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 144, pasando ya al Ecuador de este mes de junio y ya se van oliendo las vacaciones. Vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro de alto octanaje y conseguir que esto suene, pues que suene que atruene, como decían los Obús. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Lo primero es pedir disculpas porque tengo la voz bastante fastidiada, que es lo que pasa cuando vas a un festival y lo das todo, como me ha pasado con el festival Más Que Rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además, hay otras vías por las cuales pueden seguir nuestro programa. Por ejemplo, a través de la web de la radio, pinchando www.radiolaguancha.com, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet, a través de una página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock. En Instagram también estamos como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito, todo rejuntado. Y desde hace ya tiempo, pues también formamos parte de la parrilla de Asaltomata Radio Rock, una web online 24 horas, radio metalera en castellano. Y se puede seguir Asaltomata de dos maneras, pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o descargándose la app, que es 100% fiable. Ahí en Asaltomata Radio Rock pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península pues le tienen que sumar una horita más. Saludamos al gran Iván, que lo tenemos como siempre en los controles de sonido y que consigue que esto suene bien, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar la edición de hoy con los Ania, que por cierto tuve oportunidad de verles este pasado fin de semana y hablar con ellos en el pasado festival Más Que Rock en Los Ralejos. Pues los Ania, el proyecto Ania, que nace en abril de 2012 en Tenerife, de la mano de Ángel de Ara. La banda en la actualidad está formada por Manuel Martín Pineda, guitarra y voz, por Ángel de Ara, guitarra y coro, por Víctor Valencia al bajo y Elvis Hernández a la batería, y que recientemente también comentar que han estado por Madrid descargando en un par de conciertos. Fenomenal EP de debut este Carey, que nos ha sorprendido por su nivelazo, y es un auténtico placer ir pinchando esta descomunal y fantástico trabajo y banda. Recordamos, tenemos dirección física de la radio, donde las bandas, la agencia, la discográfica nos pueden hacer llegar los trabajos, los discos, que saben que nosotros vamos a ir a darle difusión y vamos a ir a pinchar y dar a conocer a esas bandas. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Sin más, abrimos fuego con los Ania y su tema Siento Tu Latir. Yeah. Seguimos con este inicio con acento canario y de los Anies nos vamos ahora a los Hydroview, disco debut de la banda que hace poquito ha sido editado y que lleva el nombre, el disco de Dentro del Laberinto. Rock desde el norte de Tenerife, donde se ven reflejadas pues claramente las influencias de la banda que basculan entre los Héroes del Silencio, David Bowie o The Cure, por ejemplo, entre otras muchas influencias. Banda que, por cierto, debuta en el programa de hoy y como es de recibo, pasamos a presentarles a la banda. Ahí está Dave Poe a la guitarra, David Pérez al bajo, Seven Barreda a batería y Vicente Hernández a la guitarra y a la voz. Recordamos también dirección un mail que tenemos donde, bueno, pues a través del mail nos pueden hacer llegar pues muchísimas cosas, por ejemplo, fechas y carteles de conciertos, noticias de las bandas o también la música en formato digital para nosotros poder dar difusión a todas esas bandas que estén interesadas en que desde este programa les demos difusión. Vamos con Hydroview y su tema En la tumba acabaremos los dos. Cuesta tanto olvidarte, estoy harto de que siempre quieras despertarme. Como he podido pensar que todo fuera a cambiar. A una obsesión que me aprieta, que me ahoga, que me invade, que ni el alcohol nunca ha podido ni siquiera aliviarme. Y la muerte no es la puerta que queremos en este baile. Por favor, señora, cálmame este dolor. Los niños que me cruzo al caminar me preguntan cómo está usted, señor. Es el síntoma de hacerse mayor. Y con ello lo que trato es de decir es que el tiempo nos meterá en la tumba a los dos. El que viaje primero no sufrirá el dolor. Ahora me siento árbol que está a punto de talarse, imposible evitar caerme y derrumbarme. No sé cómo he podido enfrentarme antes a tantos males. Ahora toca aguantar. He jurado y perjurado que ya no va a pasarme nada. He debido de adquirir alguna especie de magia que me ciega, me deslumbra, me pone el velo en la cara y no hay más vuelta yo pueda dar. Y los niños que me cruzo al caminar me preguntan cómo está usted, señor. Es el síntoma de hacerse mayor. Y con ello lo que trato es de decir es que el tiempo nos meterá en la tumba los dos. El que Y más rock y más punk canario. Después de los Hidrovius, vamos ahora con los Leche Frita, punk rock desde Fuerteventura, con un escándalo de EP que se titula Morir hay que morir. Banda que ya han sonado con anterioridad, pero que nos gusta seguir programando sus temas porque tiene una calidad indiscutible. Y la banda está formada por José el Canario, guitarra y voz, Edgar Don Gato al bajo, Renato Marcovi a la guitarra y Pablo Cresta, batería y coro. Recuerdo una vez más, formamos parte de la parrilla de la web online 24 horas en castellano a Saltomata Radio Rock, y nos pueden seguir de dos maneras, o pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock, o descargándose la app. En Asaltomata Radio Rock pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. En la península, vuelvo a repetir, pues le suman una horita. Continuamos con acento canario, vamos con los Leche Frita y su tema Una Amiga. Roll! Radio Rock.com. Gracias a Radio La Guancha, al programa Mi Rollo es el Rock, desde Iván Dracos queremos agradecer el tiempo que nos habéis prestado y muchas gracias. Y ya cuando estalla en las ondas el Crazy Crazy Night, es el momento que utilizamos, la música, la sintonía que utilizamos para hacer el repaso de la agenda semanal de conciertos. Y vamos a ello, vamos a dar caña, a desgranar esa fechita. Y empezamos con el 29 de junio, donde vamos a tener a los Impia Malohan Jara en el Seu Rock Bar de Adeje, Tenerife. Mismo día, 29 de junio, los Galeot en la Grulla, Lanzarote. Y día 5 de julio, ya entramos ya en el mes de julio, vamos a tener a los de Casa Bedma, los Inadaptados, en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Continuamos, 6 de julio vamos a tener a los Bill Metal descargando en Lanzarote. Día 13, fiesta Amigos de la Música en su octava edición. Ahí estarán The Pogues, más Dayendo, más Pan Tiger, más Enemigos Íntimos, más Social Antiques y otras bandas descargando en el Swimming Pool Chiringuito en Tenerife. 20 de julio vamos a tener a los Pan Tiger descargando en la Grulla Lanzarote. Y vamos con la andanada final, 27 de julio, Lord Byron y Anjara descargando en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. 9 de agosto, Festival Fiestorrón, entre las bandas más representativas rockeras estará La Fuga, Los Obús, Los Ilegales y Los Porretas en Areucas, Gran Canaria. Y el día 7 de septiembre, el Festival Garitas Rock, donde estarán Barba Negra, Sinking Print, Doctor Yao, Mentes Extremas, Tocados by Rock, Lord Byron y Los Hunter. Todo esto en Telde, Gran Canaria. Y después de este repaso de la agenda semanal de conciertos, recordar por favor, súper importante, hay que apoyar a la escena, hay que apoyar a las bandas emergentes, las bandas con temas propios, hay que acudir a los conciertos, hay que movilizarse, hay que salir de casa, no se puede quedar uno desperdiciando su misma existencia ahí metidos detrás del ordenador o con la Play. Hay que apoyar al rock, porque si amamos el rock, esto se demuestra pues participando y acudiendo a los conciertos. Bueno, y después de esta parrafada, continuamos y vamos con otra banda canaria, en este caso con Las Ratas. Seguimos desgranando el último álbum de Los Laguneros, que es el Spanish Bookcake, un banda referente de punk rock canario, de las que más y mejor se lo han currado en la península. Y bueno, mientras esperamos nuevos movimientos en cuestión de nuevos discos, pues vamos a ello, a seguir desgranando los temas de este último opus de Las Ratas. Las Ratas con su tema Despierta. Calculado que se jode el pueblo. sangre ni arrestos. Yo no tenía de nada, de nada, de nada. La gente bebe en sus casas el vino de su descontento, harta de predicas y gurús que con su tedio corrompen todos los medios. Su pestilencia nos advierte de que los salvapatrias están preparados para llevarse a los borregos al matadero. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Bueno, de momento parece que la voz va aguantando un poco, no estoy en el mejor de mis días, pero bueno, ahí vamos y vamos adelante. Y de las ratas nos vamos ahora con los Caravana Underground, banda madrileña que nos hizo llegar su último trabajo, De Carne y Hueso, así es el título, y que nosotros llevamos un tiempo dándole difusión, como siempre hacemos con todos los discos que nos hacen llegar a la radio, porque entendemos nuestro trabajo como un ejercicio de apoyo y difusión, sobre todo de las bandas que se están abriendo paso. Seis temas llenos de rock y de poesía conforman este trabajo de los madrileños, el De Carne y Hueso. Y vuelvo a animar a todas las bandas a enviarnos su música para que nosotros desde este programa podamos darle difusión. Ya saben que lo pueden hacer o físicamente o a través de nuestro email. En un mundo en el que hay pocos programas de radio especializados en rock y es casi, yo creo que es casi un delito que las bandas no hagan llegar a los pocos programas que habemos o existimos desgraciadamente de rock y metal en la FM, que no nos hagan llegar sus trabajos para que nosotros podamos darles difusión, como muy bien han hecho los Caravana Underground, del cual vamos a disfrutar de un tema que se llama Rock de mi barrio. Mucho la rumba, rumba de mi barrio, donde todos aprenden, unos de lo bueno y otros de lo malo. Si te cambian los tiempos y te vuelves medio tuerto, sin perder el compás, mezclan funky con flamenco. Yo muero por la rumba, rumbita de caño roto, esa rumba que suena a las grecas y a los chorbos. Si te cambian los tiempos, te da un vuelco el corazón, pues señores, esta rumba tiene mambo y rock and roll. We'll be right back. mucho la rumba, rumba de mi barrio, donde todos aprenden, unos de lo bueno y otros de lo malo. Si te tiras pa' abajo, podrás ver a los payos en el barrio del Lucero, rumbear con los gitanos. Abiertas y las camas sin hacer. Qué bien suenan los Caravana Underground. Vamos ahora con los Reincidentes. Año 2011, los sevillanos lanzaban un pedazo de disco que llevaba por título Tiempos de Ira. Este tema, el que vamos a pinchar, La Infancia en un Cargador, tema y videoclip que son de los más reproducidos de la banda en YouTube. La banda, por cierto, los Reinsy, no hace mucho que los pudimos disfrutar en Tenerife descargando toda su rabia furibunda puncarra con letras inteligentes y llenas de crítica. A ver si no tarda mucho en volver a disfrutar de los Reincidentes por las Islas Canarias. Vamos con los Reincidentes y La Infancia en un Cargador. Mamá se perdió al nacer, no tengo hermanos si los hay. A papá se lo llevaron pronto antes de amanecer. No fui a la escuela y para qué, eso aquí no sirve de nada. Me regalaron un fusil y ropas para intimidar. Me enseñaron a distinguir al enemigo y al traidor, al débil, al de fuera y al que me da de comer. En un cargador, basura en el corazón. Aprendí a disparar, a poner minas por doquier, a convertir la paz en sangre y la crueldad en puro placer. Sexo como dominación, un líder, una religión, y encima el hambre de mi tierra que llora por su ambición. Y es que he nacido para odiar, nacido para obedecer a simples marionetas de otros que nunca veré. La infancia en un cargador, basura en el corazón. Se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? La infancia en un cargador. Basura en el corazón. Nunca se hizo mayor. ¿Dónde se esconde Dios? La infancia en un cargador. Esconde Dios. Y si los Rainsy, que acaban de sonar con el tema La infancia en un cargador, no hace mucho que estuvieron por Canarias, por Tenerife, más concretamente, vamos con otra banda que las vamos a tener pues en breve, que son los Bloodhunter. 7 de diciembre en el Aguirre La Laguna tendremos a la banda de la Diva Satánica descargando por Canarias, apabullante banda gallega de death metal melódico. Muchas son las ganas ya de poder disfrutar del concierto, de la banda, de los Bloodhunter, de disfrutar de ver encima de un escenario a Fenris a la guitarra, a la Diva Satánica a la voz, a Eadrom al bajo y Marcelo Aires a la batería. Vamos con Bloodhunter y su tema All This Soul Shall Server Forever. Payaso descomunal el que acaba de sonar de los Bloodhunter, impresionante la voz de la Diva Satánica. Y continuamos con cantantes, chicas, rockeras, metaleras, y de los Bloodhunter vamos ahora a dar paso a los Burning Witches. Novedades en la banda, cambio de la cantante de las Burning Witches de la banda, se ha marchado pues Serai Natelli, y ahora se ha reclutado a la holandesa Laura Guldemont de la banda Shadowshire como nueva vocera de las Burning Witches. Espectacular banda suiza, que como las Vixen y otras muchas bandas, solo están compuestas por mujeres. Cómo nos gusta ver esas bandas potentonas descargando todo su arte, discazos, temazos impresionantes, el rock femenino. Y vamos a meter, vamos a meterle caña a un álbum que era el Hexenhammer, álbum que fue lanzado el 9 de noviembre del 2018 por Nuclear Blast, y vamos a rescatar un tema de las Burning Witches que se llama Metal Demons. De Suiza con las Burning Witches, nos vamos ahora con los a Canadá con los Danko Jones, que lo han vuelto a lograr con este A Rock Supreme, el último disco, novedad absoluta en mi rollo es el rock, que estamos ahí desgranando, pues este disco de los Danko Jones, pletórico y exultante rock desde Toronto, Canadá, es el que nos trae esta pedazo de bandota descomunal, los Danko Jones. Otro maravilloso power trío de esos que solo el rock es capaz de dar y proporcionar, con ese espectacular el sonido que desarrolla el Danko Jones, el John Calabrese y Rick Knox. Danko Jones y su tema Born in Hell. Extract revenge and right the wrongs. Keep- on the black line. Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. Scared of nothing anymore. They think they got me, but surprise, surprise, gonna knock them out so I can even the score. Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. I pay my dues, I lick them if I need to. I can take them on and punch them back and still be there to grease them if you wanna. I can drive straight to hell, cause I'm headed down there, already don't care. Looks on fire with the flames getting high, but it feels so good on a Saturday night. You think you're tough like a demon, but you really look scared. People picking up what's already out there. Don't blink, don't think, if you do, you're gonna sink. I can see it on your face, and I think it's only fair. Only hit back when facts stop to smell. I think I know where we're going, and I ain't gonna tell. I can see you really wanna, do you wanna, do you wanna? Just sit right back and ring the bell. Wheels keep on turning as I drive down the hill. I don't mind my baby with me. Say hi to the devil and ring the bell. It's you and me, we're gonna burn. Tremendo, tremendo los Danko Jones. Y ahora sí que empezamos ya, vamos a la recta final del programa, en el 3-2-1. ¿Recuerdan aquello? Tres temas, tres grupos para acabar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, edición 144. Y vamos a empezar la cuenta atrás en este final de emisión con los Venom. Vamos ahora con la segunda de las dos canciones inéditas que aparecen en el álbum 40 aniversario de la banda, que se titula In Nomine Satanás, de los Venom, y que es el tema que vamos a pinchar a continuación, que el Songs of Satan. Fueron grabaciones por las que Venom pagó 50 libras de la época, en el año 1980. Se registraban en los Impulse Studios en Newcastle, propiedad de David Booth, fundador de la discográfica Net Record, y por ese precio, pues los grupos disponían de 4 horas de estudio para intentar grabar todos los temas que pudieran. Parte de esas grabaciones, como comentábamos antes, aparecen remasterizadas en las Deluxe Vinyl Box In Nomine Satanás, el 40 aniversario, en formato vinilo. Y precisamente estas dos canciones también se encuentran en la edición de 2 CDs libro disco. Venom y tema es con su tema Songs of Satan. Y ahora sí que vamos con la penúltima bala en el que nos queda en la recámara en la edición de hoy. Han sonado los Venom y nos vamos ahora con los Dead Angel, otra novedad discográfica de este mes de junio, que es una que es lo último del disco de los Thrasher, Dead Angel, y el disco se llama Humanicide. Este disco supone ya el noveno en estudio y ha sido lanzado al mercado bajo la chapa de Nuclear Blast, que impresionante disquera, tanto y tanto hace por el metal alrededor del mundo. Legendaria formación, los Dead Angel de la Bay Area de California, que tantas y tantas glorias han dado al género thrash metal y que en la actualidad forman, en la actualidad la banda está formada por Mark Ocegueda, por Rob Cavestani, Ted Aguilar, Will Carroll y Damien Season. Dead Angel y su tema Divine Defector. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. He intentado pues llegar hasta aquí, hasta el final, con lo, bueno, pues de la manera más honrosa posible, con la voz bastante destrozada, como decía antes, pidiendo disculpas por adelantado. Es lo que tiene, todos lo sabemos, cuando vamos a un concierto, a un macrofestival y lo damos todo, que normalmente de gritar y cantar y saltar, bueno, se nos queda la garganta hecha unos zorros, que es lo que me ha pasado. Pero bueno, finalizamos el programa, la edición de hoy, con Dio, Banda clásica que, como saben, siempre nos gusta intentar cerrar los programas una vez en la semana con una banda clásica del rock y del metal, y en esta ocasión pues me apetecía que fuera la banda de Dio, del gran Ronnie James Dio, que sin duda alguna es la voz del metal. Exitosa carrera tanto en Elf, luego en Black Sabbath, en Rainbow y luego en su carrera en solitario. Y voy a rescatar un tema, el Wild One, que se encontraba en un disco que se llamaba Look Up the Wall, en español Encierra a los Lobos, que era el quinto álbum de estudio de la banda de Dio, que lanzó en el año 1990 y que cayó en mis manos en forma de cinta de cassette con 14 añitos. También me gustaría comentar sobre este disco, el Look Up the Wall, que es el único disco de Dio en el que participó el guitarrista Rowan Robertson, de tan solo 19 años en aquel entonces, vamos, cuando grabó este disco. Era todo un niño que se juntaba con la élite del rock, con un personaje como Dio impresionante. Ahí estaba el bueno de Rowan Robertson, que tuvo pues fogonazo de gloria al poder entrar y grabar el Look Up the Wall con Dio y luego salir de gira, claro. Este disco es el primero también con el batería Simon Wright, procedente de una banda que yo creo que casi todo el mundo conoce, que son los AC/DC, y que han estado últimamente en boca de todos con una cosa bastante liviana o estúpida, que era el tema de un futbolista y que se casaba por ahí con una presentadora, y decían que movían tantas perras que iban a traerse a la banda a tocar a su boda. En fin, vamos a cerrar la edición de hoy con Dio y su tema Wild One. Doesn't Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, en la edición de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Ya saben, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, las agendas de conciertos. Hemos tratado de poner variedad estilística dentro de los parámetros de que sea música cañera. Y apoyo, como siempre, lo llevamos en el ADN, apoyo a nuestro bendito y querido acero canario. Y como siempre, tenemos que dar las gracias. Es un auténtico honor compartir con él, con el gran Iván, que es el encargado de que todo esto, de toda esta movida, todo este programa suene tan bien. Recuerden que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita, toma ahora. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y ellos